yo sé que estás aquí. Si lo cree, cántelo conmigo en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Siento tu caminar. Señor, yo sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Siento tu caminar. Tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Estás aquí. Sé que estás aquí. Yo siento tu caminar. Tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sal. Cayendo aquí.

gritan tanto si Dios no es sordo? ¡Aleluya! Y yo les digo, pero tampoco es nervioso. Gloria al nombre del Señor. Y cuando estamos agradecidos, estamos entusiasmados, no podemos estar ahí. Gloria a Dios, aleluya, santo Jesús. No, hermano, ese gozo, ¿verdad que sí? Oiga, es un fuego sin igual que corre. Aleluya, y fluye por nuestro interior. Gloria a Dios, por eso vamos a cantar. Este gozo no va a salir. Gloria a Dios. Y si usted está triste, el Señor le va a dar gozo en esta noche. Pero si está gozoso con su Dios, vamos a cantar con gozo, aleluya, que este gozo no va a salir porque está dentro de mi corazón. Aleluya. Este gozo no va a salir, no va a salir. Este gozo no va a salir, no va a salir. Este gozo no va a salir porque está dentro de mi corazón. Este gozo no va a salir, no va a salir. Este gozo no va a salir, no va a salir. Este gozo no va a salir porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban. ¿Dónde están los creyentes que lo alaban? El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Dígaselo, hermano. Llena mi vida, llena mi alma. alma llena mi ser. Espíritu de Dios llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma. Sí, llena mi alma. Aleluya, otra vez. Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Yeah. Espíritu. Nuestro hermano Arnaldo Torres, él presentará a su hija Amy, que tendrá algunos especiales en esta noche. Gloria al Señor. Amado hermano, Señor, les continúen diciendo a todos de forma especial que el Señor me los bendiga más. ¿Cuánto contento? Dele la mano al que está a su lado, al frente y atrás, y dígale: yo estoy contento en esta noche. Dígaselo con una sonrisa en sus labios. Recuerde que el que está contento sonríe, y sonríe aunque esté mellado. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Se pueden sentar, mis hijos. Gloria a Dios para siempre. Santo Jehová. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Gloria. Se siente el Señor en este lugar, en esta preciosa noche. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me concede de estar una vez más por acá, por Springfield. Hacía demasiado de años que no llegábamos hasta acá, hasta esta ciudad. Y aquí estamos, ¿verdad? Lo que queda de mí. Lo que queda de mí. Le agradezco al pastor local por abrir las puertas de este lugar para que se celebre esta actividad aquí en esta noche. Y a los pastores y las siervas del Señor que están aquí por su apoyo. Yo quiero agradecerles también a todos ustedes las oraciones que hacen por mi persona. Como yo sé que muchos de ustedes saben, en los últimos años he estado bien afectado de salud, pero aunque hay personas que han llamado a mi casa y todo, porque se ha corrido la voz de que me he muerto, y llaman a mi casa, y hasta en Puerto Rico en una emisora de radio pasaron el anuncio de que el pastor Arnaldo Torres se había muerto, pero no, yo todavía estoy aquí. Entonces, esas son las garras que tiene el diablo. Pero todavía estamos aquí haciendo la obra del Señor. Por la gracia de Dios seguimos pastoreando allí en la ciudad de Newark, en el estado de New Jersey, la iglesia Alfa y Omega en el número 4 de Fleming Avenue, en la ciudad de Newark. Y allí estoy junto con mi esposa, la ayuda idónea que Dios ha puesto a mi lado, que digo yo que si no fuera por Dios y por la ayuda de ella, pues tal vez ya no estuviera pastoreando. Porque he pasado mucho tiempo de cama, mucho tiempo con batallas físicas, meses a veces, y cuando eso ocurre, pues ella se tira encima sobre sus hombros, junto a los oficiales de la iglesia, la carga de la congregación, y gracias a Dios y a ella, pues todavía estamos allí. Mis hijos han crecido bastante, y Samuel David ya está pastoreando en la ciudad de Flemington, en el estado de New Jersey. Jonathan sale pronto a pastorear hacia Houston, Texas. Y me acompaña mi hija Amy, que esa no me suelta ni en las cuestas. Ella siempre está conmigo. Ella siempre lo ha dicho y es verdad. Ella siempre está conmigo donde quiera que yo voy, Amy. Y yo le doy gracias al Señor por ella, porque Amy ha sido una bendición muy bonita en mi vida, en nuestro hogar y en nuestro ministerio. Y antes de seguir hacia adelante, pues yo le voy a pedir a Amy que venga por acá, al pastor Olivera, que sintió en su corazón organizar estas actividades por acá en estos días y ayudar a nuestro ministerio. Yo se lo agradezco también de acá adentro. Esta es la primera actividad de este año. La primera actividad de este año. Y no sé cuándo, desde cuándo no daba una actividad. Ahora mismo no me acuerdo. Creo que las últimas actividades las di el año pasado en Perú. Cuando fui a Perú. Después fui a Ecuador. Y esa fue la última actividad. La de Ecuador. Sí. y yo te agradezco mucho que no te olvides de mí. Y a todos ustedes se les agradece que no se olviden de uno, ¿ah? Gloria a Dios. Mi hija Amy con nosotros en esta noche. Gloria a Dios, si ese aplauso fue para el Señor, déselo más fuerte en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Qué gozo es poder estar aquí con ustedes en esta noche. Es para mí una alegría. Como decía mi padre, yo desde niña, desde los 12 años que empecé a cantar, le dije a él, yo me voy contigo. We're just going to be missionaries together. But we age, y ahí ya cuando uno se casa y las cosas, y uno tiene hijos, ya no es tan fácil. Pero aparte de eso, cuando empezaron las enfermedades a atacar el cuerpo de mi papá, ahí sí que se hizo bien difícil. Y a mí me extraña las actividades, porque yo me crié en actividades como esta, y en Massachusetts, me acuerdo, niña, muchas actividades que se daban en este lugar. Hay videos donde está el pueblo de Massachusetts encendido, como lo están en esta noche. Tienen una reputación buena, gloria a Dios. Y para mí es un placer poder estar aquí, es un gozo, como decía mi padre. Él creo que fue desde el año nuevo, no pudo predicar hasta apenas el domingo pasado. Para que entiendan la manera que él ha estado en su salud. Y después poder estar aquí y ver el respaldo del pueblo, los pastores, de verdad que se agradece. El Señor es fiel a los que le honran. Y hoy estoy en muestra de esto. Que saber que después de tanto tiempo se pueda juntar un pueblo santo, puro, para alabar y glorificar el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y sabe que me emocioné tanto cuando veníamos y empacábamos todo para llegar hasta este lugar. Tanto me emocioné que se me quedó la maleta. Y cuando vamos sacando todo del carro, yo le dije a papi, solamente tengo mi cartera, no tengo ropa. Y ahí fuimos rápido a comprar algo, pero that's okay, nos vamos a gozar de todas maneras en el nombre del Señor. En la maleta tenía mis pistas, así que voy a cantar con los músicos. No tengo CDs conmigo, pero está, it's available en iTunes. Todos los que quieran ordenarlo, lo pueden ordenar de ahí. Pero vamos a entonar un himno que todos nosotros conocemos, ese himno que dice, mueve el estanque, gloria a Dios, aleluya. Mueve el estanque en mi ser, úneme a tu río, dame vida. ¡Aleluya! No sé qué palabras decir que provocan que me quieras más de lo que me amas. Dice la iglesia, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Escondite, alcánzame. llegamos a este lugar con necesidad de ver tu gloria como nunca antes, Señor. Señor, derrama. Señor, llena nuestros corazones. Oh, dale aliento al cansado, Señor. Oh, Señor, derrama, derrama, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Derrama, derrama tu gloria, Señor. Derrama, derrama tu gloria, Señor. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Derrama, derrama, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Díselo, pueblo. Derrama tu gloria. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo, pueblo. Por un momento en tu presencia. Imagínese estar al frente del trono del Señor y decirle, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto, Señor, nada más, yo todo daría. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. ¡Díselo, pueblo! Y tengo hambre de ti. ¡Díselo fuerte al Señor! De tu fragancia. Que está delante de la presencia de Dios. su nombre. Gloria a Dios, síguelo alabando. Síguelo alabando, síguelo alabando, síguelo alabando. Y si usted está escuchando en su hogar y desea reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo como salvador de su alma, usted puede llamar al área code 413-736-2890. Escribe ese número por ahí en su casa, porque puede ser que usted piense que lo necesita ahora y lo necesite después. 413-736-2890. Se está transmitiendo en vivo a través de YouTube, Radio Impacto TV y de Promesa Hosting también. Gloria al Señor. Y a través de la emisora 107.9 en FM, en la emisora La Hora Cero. Gloria a Dios. Amén, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Evangelio de Lucas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Esta es la segunda vez que predico en este año. Mi último mensaje había sido el 31 de diciembre. Y después de eso no pude predicar más hasta la semana pasada, el domingo pasado. Y este es el segundo mensaje del año. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Verso número 5. Verso número 5. Si usted lo tiene, dígame amén. Voy a predicarles por el tema: ¿cómo lo estás buscando? ¿Cómo lo estás buscando? Y dice la palabra del Señor en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, verso número 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y yo te invito a darle la mano que tienes al lado, al frente y atrás, y pregúntale: ¿cómo lo estás buscando? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra, y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu Santo, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego, y que eso significa que todavía sentado se puede alabar el Señor. Mire a ver si usted lo puede alabar sentado. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede alabar el Señor sentado en esta noche? Seguro que se puede. Recuerde que se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Gloria a Dios para siempre en el día de hoy. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa pregunta es una pregunta importante. Era importante para ellas en aquel tiempo, y es importante para nosotros también en este tiempo. para ellas, porque Cristo había tratado de hacerles entender a los discípulos y a todos que aquellos que estaban bien cercanos a él dos cosas muy importantes: una, que él iba a morir. Él buscó la forma en muchas palabras que les habló de dejarle ver a ellos que eso iba a pasar, pero ellos no lo podían entender. Aún el mismo apóstol Pedro, en una ocasión, cuando Cristo hablaba sobre su muerte, hasta lo regañó y le dijo: nunca tal te acontezca. Y Cristo lo miró y le dijo: el Señor te reprenda, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, en las de la tierra. Pero Cristo en muchas ocasiones le quiso dejar saber a ellos, pero ellos no entendían dos cosas: una, que él iba a morir, y la segunda era: sino que yo de mí mismo la pongo, dijo él, porque tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Pero ellos no lograron entender esa primera parte que tenía que ver con la muerte. No lo lograron entender. Y entonces él murió como había prometido, como había profetizado el mismo que pasaría. Y vamos a añadirle otro entonces a eso. Y entonces él resucitó, bendito Dios, como también había prometido, porque lo que Dios promete lo cumple. No importa cuánto tiempo se tarde en cumplirse la promesa, si Dios habló, se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir. Cuando él habla, él promete, él cumple. Y él les habló a ellos de su muerte y les habló de su resurrección. Se murió y después resucitó. Pero dice ahí que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y cuando entraron allí, no encontraron el cuerpo del Señor. Ya no estaba allí. Ya no estaba allí. Y estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estando ellas maravilladas con lo que estaba pasando y cavilando en su mente y haciéndose preguntas, dos ángeles de Dios con vestiduras resplandecientes se pararon al lado de ellas. Y llegaron esos ángeles con una pregunta importante. De la misma forma que yo vengo aquí hoy con una pregunta importante para nuestra vida, para nuestra alma. Porque vivimos en un tiempo malo. ¿Cuántos saben que vivimos en un tiempo malo? Y vivimos en un tiempo difícil. Un tiempo en el cual todo aquel que diga que le sirve a Cristo tiene que mantenerse con los ojos muy abiertos, el oído bien aguzado, atento a todo lo que está ocurriendo a su alrededor y muy atento a que todo lo que ocurre a su alrededor, especialmente lo que tiene que ver con la obra de Cristo, vaya por la palabra, como está escrito en la palabra. tiempo malo y difícil, donde mucha gente está siendo confundida, donde muchas personas están siendo engañadas, donde se ha levantado un evangelio que ni evangelio se puede llamar, porque no tiene que ver nada con el evangelio de Cristo. No tiene que ver nada con el evangelio que Cristo nos ha dejado a nosotros. Y lamentablemente nosotros vivimos en un tiempo donde a las personas, por alguna razón, se les hace como pesado el estudio de la palabra del Señor. Se les hace pesado venir a las escuelas dominicales. A un montón de creyentes se les hace pesado ir a la escuela dominical. Se les hace pesado estudiar la palabra de Dios en su casa. Y se le hace mucho más pesado estudiar la palabra de Dios en un instituto. Uno le aconseja a la gente, a veces hay personas que le hacen preguntas a uno y yo hasta me niego a contestárselas. Yo le digo, ¿sabes qué? Aquí en la iglesia tenemos un instituto para que tú aprendas eso mismo que me estás preguntando a mí. Inscríbete, vete a estudiar la palabra. Y lo dejo en el aire. Pastor, ¿de verdad que no me va a contestar? No, vete a estudiar. Vete a estudiar la palabra. Tú lo que quieres es que otros estudien por ti para que después te contesten las preguntas a ti. Y hay gente que tienen a otros estudiando por ellos y después contestándole todas las preguntas. Y a veces hay personas que están en el instituto y no quieren pasar trabajo, no quieren leer los libros, no quieren pasar trabajo, y le dan una asignación y vienen donde uno a preguntarle a uno la asignación. Y por el tipo de pregunta que es, yo sé ya que están en el instituto. Y yo, ¿tú estás en el instituto? Me dice, sí. ¿Eso es una asignación que te dieron? Me dice, sí. Ah, pues busca la respuesta en el libro. Que el maestro te la dio para que te metas en el libro a estudiar. Hoy la gente no quiere estudiar. Y como la gente no quiere estudiar y solamente se alimentan de música y de brincos y de lenguas, que la lengua no es mala, la lengua Dios nos las dio para edificación de nuestra alma, y la música tampoco es mala, dependiendo de la que sea, porque no toda es buena, ¿verdad? Pero hay gente que les gusta que le muevan las emociones, y de eso ellos se alimentan. Y entonces después, cuando vienen por ahí personas con doctrinas como la del G12, son arrastrados por la doctrina del G12. De hecho, yo en el instituto que tenemos en nuestra iglesia ahora mismo, yo levanté una clase acerca del G12, porque se enseñaba antes, ¿verdad?, de las religiones, se enseñaba de la iglesia católica y se enseñaba de otra secta religiosa, pero la secta del momento ahora es el G12. Esa es la que está arrasando con mucha gente que antes le servían a Dios en espíritu y en verdad. Pues yo levanté esa clase en el instituto. Y hay otras clases que las dejé con los libros antiguos que se usaban. Le voy a decir, yo tengo de convertido 40 años. Y yo tengo algunas clases de instituto con los libros que me dieron clase a mí 40 años atrás. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando me pongo a leer los libros nuevos encuentro muchas cosas que no están ahí. Aquí. Encuentro mucho pensamiento de hombre, muchas ideas humanas. Encuentro mucho yo creo. Y en los libros que yo usaba antes, algo que me gustaba de esos libros y que todavía me gusta, por eso es que todavía los estoy usando, es que había mucha palabra de Dios. Y yo no quiero, cuando se trata de la Biblia, cuando se trata de las cosas de Dios, yo quiero menos del hombre y más de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y si se trata de un libro, mientras menos tenga el libro del hombre y más tenga el libro de lo que dice la palabra de Dios, para mí muchísimo mejor es. Porque hay cosas que suenan bien al oído, pero nadie te las puede probar por la Biblia. Y a mí me gusta lo que se puede probar por la Biblia. Oh, gloria al Señor. Pero hay mucha gente que no le gusta estudiar la palabra del Señor. Y hay otros que dicen que cuando están leyendo la Biblia les da sueño, que se duermen. No se duermen con una película del infierno, pero se duermen con la palabra del Señor. No se duermen con una revista que no vale ni 2 centavos, aunque les haya costado $1 o más, la revista no vale 2 centavos. Pero sin embargo se duermen con la palabra del Señor. Y mire, mi amado hermano, yo a veces me encuentro leyendo la palabra de Dios hasta las 2 de la mañana y no me da sueño. No me da sueño. Y hay veces que despierto a las 4 de la madrugada y cuando despierto, despierto como con un tema de un mensaje en la mente, y ahí mismo cojo y prendo la computadora y ahí mismo a esa misma hora me pongo a bregar con la palabra de Dios y no me da sueño. Y hay personas que pueden estar, puede ser las 9 de la mañana, las 12 del mediodía, y se quedan achocaditos. ¿Ah? Les da sueño. Les da sueño. Y después, cuando vienen las falsas doctrinas, no saben qué hacer. Y vienen las doctrinas esas por ahí, como el G12, el reino aquí ahora. Y esas personas presentan su, exponen su mensaje de una forma que si usted no está instruido en la palabra del Señor, cae. Cae. Porque ellos manejan muy bien las herramientas del error. Y tienen mucha fama. Y tienen miles de personas que los siguen. Y si usted se va a YouTube y escribe el nombre de cualquiera de ellos, usted va a ver miles de personas en las actividades de ellos, recibiendo toda la mentira que ellos enseñan. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de abrirle la puerta a la verdad, le están abriendo la puerta a la mentira. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Glorificado sea el Señor en esta hora. Y puede ser que a lo mejor haya alguien aquí que diga, que haya dicho, bueno, yo voy para allá porque hace mucho tiempo que yo no voy a ser hermano y yo quiero saber si sigue siendo el mismo o si cambió, porque todo el mundo está cambiando en este tiempo. Oh, pues guess what, soy el mismo, no he cambiado. Tal vez he cambiado un poco físicamente, si usted busca los videos, ahora digo yo, como dice en YouTube, de cuando estuve por acá, por esta área, por primera vez, más de 20 años atrás, usted va a encontrar que tenía hasta pelo en la cabeza. ¿Ah? Y estaba bien delgadito. Y ahora, pues, ahora es, esta es la nueva versión, ¿verdad? Gordo, calvo y ciego. ¿Ah? Ahora hasta lentes tengo que usar. Gloria al Señor. Ah, pero lo que ha cambiado es el cuerpo. Pero el alma no ha cambiado. El espíritu que está en mí sigue siendo el mismo. Amashenda, este espíritu no cambia. Este espíritu sigue siendo el mismo. Y este espíritu no cambia porque esta palabra no cambia. Esta palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y lo mismo que enseñaba ayer es lo que está enseñando hoy. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Aunque otros la cambien, aunque otros la transformen, aunque otros la desfiguren, esta palabra es la misma. Aleluya, no cambia, porque Dios no cambia. Santo Jehová del cielo. Gloria al Señor para siempre. Mi alma alaba y glorifica al que vive y reina para siempre. Santo Jehová. Mire, yo estuve hace unos meses atrás en la República de Ecuador. Hacía como 20 años o más que no iba a Ecuador. y me invitaron a dar unas actividades de Ecuador y fui. Y tuve como unas 3 campañas en la República de Ecuador. Allí hay un canal de televisión muy famoso que tiene una audiencia de miles y miles y miles de personas. Un canal supuestamente cristiano, pero muy liberal. Muy, muy liberal. Entonces, el hermano que me organizó las actividades allá me dijo: conseguí que le hicieran una entrevista en este canal. Y yo le dije a él: pero ese canal es muy liberal. Y él me dijo: sí. Y yo le dije: ¿y ellos están dispuestos a hacerme una entrevista a mí? Me dijo: sí, ellos dijeron que usted es un hombre de Dios y que lo llevara para allá. Y dije: pues está bien, vamos. Me senté allí. Me empezaron a hacer preguntas que me guiaban hacia un lado. Pero yo tengo el Espíritu Santo. Yo sé las respuestas que esperaban a la pregunta. A las preguntas que me hacían, porque son las respuestas que dan los predicadores liberales de este tiempo moderno. ¡Señor, aleluya! Entonces, cuando ellos me llevaban hacia allá, yo venía y le decía: la Biblia dice así, y los traía de nuevo para acá. ¿Eh? Y la próxima pregunta venía y me llevaba de nuevo para allá, y yo volvía y decía: es que la Biblia dice, y volvía de nuevo y los traía para acá. La entrevista duró tal vez como media hora o un poco más. Yo me acuerdo que al final me dijeron: algunas palabras que usted quiera decir antes de despedir la programación, que estaba siendo transmitido en vivo para una extensión grandísima de la República de Ecuador. Y yo le dije: bueno, lo primero que yo quiero es darle las gracias a ustedes porque me tuvieron aquí, porque yo sé que ustedes en muchas cosas no piensan como yo pienso, pero me abrieron la puerta para estar aquí, y eso yo le agradezco. Y lo segundo que quiero decirle es a los pastores, porque me habían dicho que había muchos pastores que estaban asustados porque sabían que yo iba a estar ahí y estaban pensando que a lo mejor era que yo había cambiado y por eso yo iba a estar con ellos, y entonces no sabían si respaldaban la actividad o no. Todavía queda gente de sana doctrina en el mundo entero. ¿Oyó? Todavía quedan gente que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y entonces yo miré a la cámara y dije: y a los pastores que me están viendo, yo quiero que ustedes sepan que este Arnaldo Torres que está hablando aquí hoy en este canal es el mismo Arnaldo Torres que ustedes conocieron 20 años atrás, que no he cambiado, sigo siendo el mismo, la palabra sigue siendo la misma. No tenga miedo de venir a las actividades, que se va a gozar. Y gracias le doy a Dios, como un apoyo tremendo, un respaldo increíble de los pastores. Todavía quedaban muchos pastores de aquel tiempo que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Gloria al Señor. Ahora, ellas habían llegado a la tumba de alguien que días atrás habían visto muerto, y esperaban encontrarlo muerto. Pero cuando miraron para allá no vieron nada. Estaba vacía. El primer pensamiento de una de ellas, según la escritura, era que el cuerpo se lo habían robado. Es que se olvidaron de las señales que Cristo les dejó en las conversaciones que tuvo con ellos. Y a veces nosotros nos olvidamos de las señales que Dios nos da a través de las predicaciones que oímos de nuestros pastores, de otros predicadores, y de una persona como yo que hoy está pasando por aquí y les está hablando la palabra. Se olvidaron que Cristo no pertenecía a los muertos. De la misma forma que en este tiempo hay gente que se han olvidado que Cristo ya no pertenece a los muertos. Y hay quienes lo cargan en un crucifijo. Hay templos que lo tienen colgado de una cruz. Y después, cuando vienen a nuestros templos y no ven nada de eso, no ven un crucifijo, no ven al Cristo crucificado, ellos dicen: ¿pero qué es lo que le pasa a esta gente que dicen que adoran a Cristo? Y yo no veo a Cristo por ninguna parte, ni veo el crucifijo de Cristo. Es que ellos están acostumbrados a verlo crucificado, ellos están acostumbrados a verlo muerto. Y nosotros tenemos que decirle: mira, tú no lo vas a encontrar aquí en ningún lugar crucificado, porque Él no está muerto, Él está vivo. Alabado sea Dios en esta hora. Y nosotros no somos de los que buscan a Cristo entre los muertos. Alabado sea Dios en esta hora. Amashenda, nosotros lo buscamos entre los vivos. Y esa fue la pregunta de aquellos ángeles a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, no está aquí. Y yo no entiendo cómo hay gente que pueden buscar a Cristo entre los muertos y piensan que está ahí. Mire, hermano, nosotros vivimos en un tiempo donde las señales del movimiento de Dios en la iglesia, en muchos lugares, han ido desapareciendo. Y donde la verdadera adoración a Dios ha ido desapareciendo y ha sido sustituida con una adoración muerta, que no es adoración, que no es Espíritu Santo. Hay hasta un predicador famoso por ahí, cuyo nombre no voy a mencionar, pero que aparece en YouTube bailando salsa con la mamá de él en el altar de la iglesia que él pastorea. La mamá cumplió años y la subió al altar, y para celebrar mandó que pusieran música. Cuando pusieron la salsa, ahí se puso a bailar con ella en el altar. Salsa. ¿Ah? Mientras la gente reía y aplaudía. Yo le garantizo a usted, Amashenda, que quien está en un lugar donde se baila salsa en el altar está buscando a Dios entre los muertos. Oh, mi alma, usted puede alabar a Dios en esta hora. Hay cosas que no tienen cabida dentro de una iglesia que está viva. Hay cosas que no tienen entrada dentro de una iglesia que de verdad adora a Dios en espíritu y en verdad. Aunque otros lo hayan querido meter, aunque otros digan que eso no es nada, la Biblia no cambia. Si era malo ayer, sigue siendo malo hoy y va a ser malo mañana. Alabado sea Dios en el día de hoy. A su nombre, Santo Jehová. Ah, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Santo Dios. Ah, no está aquí. ¿Y sabe qué, hermano? En este tiempo hay muchas personas que están asesinando el movimiento del Espíritu Santo en las iglesias de ellos. Antes tenían el movimiento del Espíritu Santo y promovían el movimiento del Espíritu Santo y la unción de Dios y el danzar en el Espíritu y el hablar en otras lenguas. Promovían todo eso y promovían la verdadera adoración y la música santa. Pero ahora se han ido a coger conferencias por Colombia y por otros lugares más, y cuando regresan de allá para acá regresan transformados. Uno no los conoce, hermano. Cuando un pastor muy amigo mío, amigo de muchos años, me dijo a mí que iba para Colombia a coger unas conferencias allá que tenían que ver de hecho con el G12, y yo le dije a él: mira, tú no tienes nada que buscar allá, a ti no se te ha perdido nada allí, no es un lugar donde tú debas de ir. Tú eres un hombre de muchos años en el Evangelio, tienes mucho conocimiento de la palabra del Señor, y me sorprende que con el conocimiento que tienes de la Biblia te quieras meter en un lugar así. Y me dijo él: no, pero la Biblia dice que uno desecha lo malo y recibe lo bueno. Y me dijo: y esa gente, no todo lo que tienen es malo, hay algunas cosas buenas entre ellos que yo las puedo aprender y las puedo aplicar. Y yo le dije: pero mira, cuando tú te metes en un lugar así y te metes en un lugar donde están esas miles de personas ahí, todos en el mismo espíritu, que es un espíritu de error y es un espíritu de engaño, cuando tú te metes ahí, a menos que no sea que Dios te esté enviando, que el Espíritu Santo te envíe, y si el Espíritu Santo te envía, te va a enviar con un propósito, porque Dios no es loco. Alabado sea el Señor. Cuando tú te metes ahí, te estás metiendo bajo la sombra del espíritu que está controlando ese lugar. Y si no es Dios el que te ha llevado, vas a quedar bajo el control de ese espíritu. Y él me dijo: Arnaldo, yo sé que tú eres un hombre bien celoso de la obra, pero no tienes nada que preocuparte, yo estoy muy seguro de mis convicciones, yo sé lo que yo creo, y a mí nadie me va a cambiar. Y se fue. Cuando regresó, me empezaron a llegar rumores de que el hombre estaba cambiando. Así que yo lo fui a ver a su iglesia. En un día que no tenía culto, lo fui a ver. Me acuerdo que nos sentamos así, entré al templo, él estaba allí, nos sentamos en una de las bancas así del frente al altar, ahí me senté con él y le dije: me dicen que estás cambiando. Y me dijo: quien te dice eso miente. Y estábamos frente al altar. Gloria a Dios. Y yo le dije: bueno, aquí en la ciudad se corre el rumor de que ya tú no eres el mismo. Yo vine aquí porque soy tu amigo, y en vez de irme a hablar contigo de otros pastores de ti, vine a hablar contigo mismo. Y me dijo: yo te aseguro a ti. Y todo eso delante del altar, que la gente pierde el temor de Dios. Que no es verdad. No he cambiado. Sigo siendo el mismo. Con los mismos principios y con lo mismo que yo creía. Y yo le dije: de verdad, porque mira, yo voy a salir de aquí y a todo el que me diga que tú cambiaste, yo le voy a decir que no es verdad. Que tú hablaste conmigo frente al altar de esta iglesia y que tú me dijiste que eras el mismo. que no has cambiado, que tus principios son los mismos. Y él me dijo, pues lo puedes hacer porque no he cambiado. Y yo le dije, así es, nos dimos la mano y todo. Usted sabe cómo hacen allá en Puerto Rico, palabra de hombre, palabra de hombre. Lo único que hay que buscar es palabra de hombre de Dios. Y me fui de allí. Y cuando otros pastores me decían, mira, fulano dicen que está, yo decía, no, eso no es verdad, no lo crean. Yo fui a verlo, yo lo conversé con él. Él me garantizó a mí que no ha cambiado. Y meses después de eso, la iglesia completita la había metido al G12. Yo se lo dije, si Dios no te lleva allí, allí hay miles de personas que están en un solo espíritu, y en el espíritu que están es un espíritu de error. Si no es Dios el que te lleva allí, tú vas a caer bajo la sombra del espíritu que se mueve en ese lugar, y puedes caer en un espíritu de error. Y le pasó. A veces los miembros de las iglesias no entienden, ¿verdad? ¿Por qué es que yo me quiero meter en un lugar y el pastor me dice que no? Porque el pastor tiene que velar por tu alma. ¿Ah? Usted sabe cuántos predicadores andan por ahí que andan mal, que andan hasta en pecado, y andan moviendo las aguas por ahí, moviéndole emociones a la gente. Y la gente, después que ven brinco, ellos dicen, Dios está ahí. Porque la gente juzga la presencia de Dios por el brinco. Y si hay brinco, dicen, Dios está ahí. Y si no hay brinco, dicen, Dios no se está moviendo. Porque juzgan la presencia de Dios por el brinco. Y yo creo que cuando Dios está, hay brinco. Pero creo que también puede haber brinco cuando Dios no está. ¿Eh? Y creo que cuando Dios está, brinca el Espíritu Santo, brinca la gente en la unción de Dios. Y cuando Dios no está, la gente brinca con otra cosa. Hello. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Entonces la gente va y se mete. Miren, en una ocasión traían a un hombre que en su pasado había sido satanista. Y entonces comenzaron a promover la actividad y vinieron donde mí para ver si yo apoyaba la actividad. Y yo dije, bueno, yo no lo conozco, y si era un satanista, como usted dice, yo quiero conocer más de él, quiero conocer más de su testimonio. Si me pueden conseguir una case, algo con el testimonio de él, yo necesito escucharlo. Después que yo lo escuche, yo le digo si yo apoyo. Y me lo consiguieron y me lo trajeron, un cassette con el testimonio de él. Me fui a mi cuarto y lo puse. Yo creo que como a los 25 minutos del cassette, yo empecé a sentir, cuando mi cuarto se comenzó a poner pesado, pero pesado como una piedra, como un peñón, una roca. El ambiente se empezó a poner malo. Y yo tengo los radares del Espíritu Santo, mire, bien afinadito, hermano. Bien afinadito. Y yo en mi mente dije, ok, aquí ya está pasando algo que no cuadra. Porque lo que es de Dios libera el ambiente. Y aquí yo siento que el ambiente se está atando en el cuarto mío. Pero déjame escucharlo un poquito más. Y el hombre llegó a una parte, que cuando llegó a esa parte, yo dije, no, ya yo no escucho más nada. Cogí, apagué, reprendí. Y rápidamente reprendí, el ambiente pesado que había se fue y se llenó mi cuarto de la unción del Espíritu Santo. Y yo dije, esto es lo que yo necesitaba tener en mi cuarto cuando él estaba hablando. Entonces le dije a la persona que me estaba invitando, le dije, no voy. Ah, pero ¿por qué? Y yo le dije, porque hay algo ahí raro. ¿Quiere Dios hay algo raro y no voy a apoyar la actividad. A veces hay gente que sus pastores no apoyan alguna actividad y ellos dicen, yo me voy por mí mismo. Es un hombre de Dios. A veces usted no sabe lo que uno sabe. Yo sé cosas de personas que no se las cuento a nadie, pero las uso en mi discernimiento personal como pastor para decidir a quién apoyo y a quién no apoyo. ¿Ah? Y por eso es que a veces hay personas que van a los lugares y rápido quieren que el predicador le ponga la mano encima. ¿Ah? Como si Dios no se pudiera mover si no le ponen la mano. Cuando yo era joven, yo le ponía la mano a miles. Yo daba unas actividades en el pueblo de Ponce que yo ungía con aceite. Desde el primero hasta el último, más de 1,000 personas que se metían allí en la concha acústica de Ponce. Ya yo no puedo hacer eso. ¿Ah? Santo Dios. Pero como Dios sigue siendo el mismo, ahora yo no puedo hacer eso, pero yo hago una oración y todavía Dios sana, todavía Dios liberta y todavía Dios convierte. ¡Sí! Porque no es el hombre el que lo hace, sino Dios el que lo hace. Alabado sea Dios en esta hora. Y entonces hay quien detrás de todos esos brincos y todas esas cosas se van detrás de esa gente y desobedecen a sus pastores. No desobedezca, hermano. Porque a veces usted no sabe por qué el pastor le dice que no a algo. A veces usted no sabe. Yo me paré frente al altar de nuestra iglesia en aquel tiempo y dije, hay una actividad con este varón. Yo no la voy a apoyar, esta iglesia no la va a apoyar, tengo mis razones para no hacerlo. Ya me trajeron una casa del varón, la puse en mi cuarto, tuve una serie de experiencias en mi cuarto que me obligan a no apoyar la actividad. El que se vaya para la actividad, quédese allá mismo. Así lo dije. Quédese allá, hágase miembro de aquella iglesia. Quédese allá. No, porque yo no pastoreo cabros, yo pastoreo ovejas. Alabado sea Dios en esta hora. Y Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sí. A su nombre. Y entonces se dio la actividad y yo metí un culto especial en la iglesia ese mismo día también, por si acaso, predicando yo, que estuvo glorioso, muy bueno estuvo nuestro culto. Pero yo celebraba un culto de liberación todos los sábados en el 4 de Fleming, y cuando llegó el próximo culto de liberación empezaron a llegar a la iglesia nuestra, ese culto de liberación, personas, miembros de otras iglesias, endemoniados. Y cuando yo los interrogaba, les decía, pero ¿qué es lo que pasó? Usted es un cristiano, usted no está supuesto a estar endemoniado. ¿Cuánto me están oyendo? Ningún cristiano está supuesto a tener demonio, porque cuando Cristo llega a tu vida, los demonios se van. Santo Dios. Dios y el diablo no pueden vivir juntos en la misma casa. Cuando uno llega, el otro sale. ¡Suira! ¡Sahamakia Mansoleta Baisui! ¡A su nombre! Que a veces usted ve cristianos por ahí que andan diciendo, ay, yo tengo una atadura. Tú no estás sujeto a estar atado. ¿Cómo que tiene una atadura? Si cuando Cristo llega se rompen las ataduras. ¿Qué es lo que estás haciendo que estás atado? Ah, no, yo creo que yo estoy endemoniado. ¿Cómo tú vas a creer que tú estás endemoniado si todo lo que tú creas así será hecho? ¿Ah? No. Esas dos personalidades la de Cristo y los demonios no pueden coexistir en el mismo lugar. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Santo Jehová. Y yo empecé a hacer preguntas. Me trajeron un hombre que estaba loco, un hermano de otra congregación, estaba loco, había perdido la mente. Y empecé a hacer preguntas, pero ¿desde cuándo él está así? Me dijeron, ¿sabe qué? Los que vinieron ese día ahí, que estaban en esa condición, y algunos estaban más livianitos y otros estaban peor, o todos ellos salieron así de la campaña con el satanista. ¿Sabe por qué? Según me testificaron después, dicen que el satanista hablaba las lenguas satánicas para echar fuera demonios. Que estaba allí echando fuera demonios en lengua satánica. Que él decía que Dios le había permitido a él, como él había tenido un encuentro tan grande con el diablo y hablaba esas lenguas satánicas, que le hablara a los demonios en las lenguas satánicas porque los demonios las entendían. Mire, permítame hacer algo aquí, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué estupidez! ¡Qué locura! ¡Qué engaño! ¡Qué falta de conocimiento de la palabra de Dios! Cuando la Biblia dice que los demonios salen fuera en el nombre de Jesús. ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡Cierra aquí, vaso a manso, lea, talla, bye! ¡A su nombre! Y yo he echado, demonios hablando lenguas angelicales. Sobre eso tengo testimonio. Pero lo que estaba pasando en aquel lugar, en aquella campaña, era un hombre atado todavía, ministrando, imponiendo mano y hablando lengua satánica. Y gente cayendo en demonía. Y hiriendo los demonios. Y los demonios que le hablaban a él en lengua satánica. Y él le volvía para atrás las lenguas satánicas. Y él decía, el demonio me está diciendo esto. Mira, a mí no me importa lo que el demonio te está diciendo. A mí lo que me importa es lo que Cristo le dice al demonio. Y Cristo le dice al demonio, ¡fuera! ¿Cuántos lo gritan en esta noche? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En el nombre de Jesús! Dígalo conmigo, ¡en el nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Sata la vaquima! ¡Saja la vaquía! ¡Avanzo! Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. A su nombre. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Ahí está, ahí está. Se está moviendo el verdadero Espíritu Santo, el verdadero fuego de Dios, el Dios que está vivo. Se está moviendo aquí ahora. Gózate tú que me estás viendo. a través de YouTube, a través de Promesa Hosting, que me estás oyendo a través de La Hora Cero. Y llama al 413-736-2890. Llama. Hay libertad en Cristo. Cristo rompe las cadenas. Cristo le da libertad a los cautivos. Porque Cristo está vivo. Y no se puede buscar a Cristo entre los muertos porque no está ahí. ¿Cómo lo estás buscando? Cerebetía mansoleta aquí abajo. ¿Cómo lo estás buscando? Hay quienes están saliendo de la iglesia de esa doctrina para irse a meter por ahí iglesias liberales. ¿Ah? Óyeme, y la cosa es que lo rápido que cambian. ¿Ah? Una hermana que nuestra iglesia, que en nuestras iglesias vive en santidad, tú la ves por fuera, la santidad externa, no interna, externa. No se pinta, no usa aretes, no usa pantalones. Y se va para otra iglesia al otro día. No al mes. No a los 2 meses. No a los 3 meses. No al año. Al otro día. Ya no la conoce. No se parece. Se enganchó encima todo lo que antes había dicho que no servía. Ahora lo tiene encima. ¿Sabe usted por qué? Porque se fue a buscar a Dios entre los muertos. Alabado sea Dios en esta hora. Y Él no está ahí. Suena. Amashenda Kai. Amashenda Kai. Alabatama aquí, masojata y aquí abajo. ¿Cómo lo estás buscando? Ahorita cuando Amy cantaba con ustedes, a mí hasta las lágrimas se me salieron, hermano. Tuve que sacar el pañuelo, comenzar a secarme las lágrimas, viendo el movimiento del Espíritu de Dios entre ustedes, mientras y viendo cómo ustedes con sus ojos cerrados cantaban mucho. Y la unción del Espíritu Santo se movía. La presencia del Espíritu de Dios respondiendo a la adoración de un pueblo. Porque Él responde a la adoración de ese pueblo. Y me vino a la mente que en este tiempo hay un montón de iglesias por ahí que como ya no se está moviendo eso, lo que yo vi ahorita aquí, entre ellos ya no se está moviendo. Ellos han tenido que acudir a otra serie de cosas para moverle emociones a la gente. Y de ahí vinieron con la danza judía. Y tienen personas en el altar danzando. Y cuando un cantante cristiano comienza a adorar a Dios con un himno, sale alguien por allá bailando, danzando con una bandera, y sale otro de por acá con otra bandera, y viene otro por el medio también bailando y danzando con otra bandera. Y dice, si llegan a chocar en la guerra de la bandera, lo que se va a formar ahí, hermano. ¿Ah? Buscando moverle las emociones a un pueblo. Han acudido a cosas externas para tratar de sacarle al pueblo lo que aquí anda, Sema, salió voluntariamente, sin necesidad de banderas y sin necesidad de gente que esté danzando ahí, porque salió no de la emoción, sino de un alma sincera que está agradecido porque Cristo le lavó los pecados en la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¡Sí! ¡A su nombre! Yo no necesito nada de eso para adorar a Dios, porque para adorar a Dios lo que hace falta es un corazón agradecido, gente santa, labios santos y manos santas. Levantad manos santas al Señor. Amashalaba aquí amanso. Suiratasai. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Y no hay cambio. Años atrás tuve en nuestra iglesia un joven que Dios lo había libertado de la adicción a las drogas. Dios había hecho una obra tremenda en él. Pero a veces Dios cambia a la gente, y los que antes ni lo miraban ni le hacían caso lo comienzan a mirar y a hacerle caso. Y personas que estaban en doctrinas de error, de G2 y todo eso, lo comenzaron a mirar el cambio que había en él y hacerle caso, hablarle. Estaba nuevecito el muchacho, estaba nuevecito, había salido del vicio de las drogas, había estado preso también. Y cuando llegó a nuestra iglesia, en conversaciones personales que yo tuve con él, yo le hablé de la santidad del Señor. Y yo le enseñé a él: si tú quieres ser un hombre firme a Dios, tú tienes que ser un hombre santo. Tú tienes que limpiarte. Y la limpieza comienza por dentro y termina por fuera. Tienes que ir a tu apartamento, tienes que ver lo que tú tengas ahí. Toda música de salsa que tú tengas ahí, sácala para afuera, tírala a la basura. Eso no ayuda en nada. Y él lo hizo. Y estaba buscando a Dios tremendamente. Pero se encontró con estos otros hermanos, que yo no sabía que él estaba conversando con ellos, pues si lo llegó a saber, pues claro está que yo hubiera intervenido. Pero yo no lo sabía. Comenzaron a hablar con él, le empezaron a hablar a favor de la música de salsa. Dijeron: no, no te preocupes por eso, que ahora, ahora tú no tienes que oír la música de salsa del mundo, porque la ahora hay música de salsa cristiana, le dijeron. Y sigue siendo música del mundo, mijo. Le cambiaron la letra, pero sigue siendo la misma música sensual que mueve las emociones. ¿Ah? Y entonces cuando le dijeron eso, pues comenzó a comprarse música entre comillas y que cristiana de salsa y a escucharla. Yo no sabía nada de eso. Y se descarrió. Mientras no la escuchó, le estaba sirviendo al Señor. Cuando la comenzó a escuchar, le dieron deseo de meterse droga de nuevo. Y era música de salsa con letra cristiana que lo provocaba a él a buscar la droga. Y se descarrió. Se volvió al mundo. Se volvió a la droga y volvió a caer preso. Volvió a caer preso. Por poco se le destruye el matrimonio. Y varios años después, entra por las puertas de nuestra iglesia. Pastor, yo necesito hablar con usted. Gloria a Dios. Háblame. Sí, mire, pastor, cuando yo estaba aquí con usted, oyendo aquella palabra que usted me enseñaba, yo estaba bien, lo había dejado todo. Y me contó su historia, parte de la cual le conté ahora, porque hay mucho más, pero le conté una partecita, ¿verdad? Y me dijo: volví, me descajé, hice cosas malas en la calle, volví a caer preso. Pero allá en la cárcel yo no dejaba de pensar en usted, ni en la palabra que usted nos predicaba. Salí de la cárcel, me reconcilié con Cristo, y si usted me lo permite, pastor, yo quiero regresar de nuevo aquí a esta iglesia a servirle al Señor con mi esposa. Pero ahora ya no voy a caer en ninguna de las otras cosas, pastor, porque ya yo sé, por experiencia propia sé, y allí está. Se graduó de instituto, ya se graduó de instituto, está perseverando, está contento, está echando hacia adelante. Y cuando yo lo miro, a veces, danzando en el allá entre los hermanos, lo veo danzando, y yo estoy en el altar y lo veo danzando. Y yo pienso y pensar que un día se fue a buscar a Cristo entre los muertos y terminó muerto. Mire, hermano, este es el problema de buscar a Cristo entre los muertos, que usted también se va a morir. ¿Cuánto me está oyendo? ¿Cuánto me está oyendo? Usted se va a buscar a Cristo entre los muertos, usted también se va a morir. Usted se va a buscar a Cristo entre personas que están practicando las cosas que usted dejó. Que el apóstol Pablo dijo, si las cosas que abandoné, las mismas vuelvo a levantar o a practicar, transgresor me hago. Cuando usted ha dicho, esto me lo quitó Cristo, y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y Cristo me lo quitó. Si usted lo vuelve a coger para atrás, usted se ha convertido en un transgresor. Y desde ese momento, no importa por cuántos lugares vaya, usted va a estar buscando a Cristo entre los muertos. Y los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis a Cristo entre los muertos? No está aquí. No lo vas a encontrar entre los muertos. Si tú quieres tenerlo, hay que buscarlo entre los que están vivos. Y los que están vivos han renunciado a la carne con sus pasiones y con sus malos deseos para servirle a Él en espíritu y en verdad. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Cristo en esta hora? ¿Cómo lo estás buscando? En una ocasión predicaba en un lugar, en una iglesia, en Puerto Rico, y comencé a hablar en contra del llamado reggaetón cristiano. ¿Qué pasó? Mencioné reggaetón y fue como si le hubiera puesto una aguja a alguien por ahí. Mire, hermano, yo he visto muchas cosas en mis 40 años de convertido yo. Cuando allá en Puerto Rico supuestamente se convirtió Eric Chacón. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que decía que Eric Chacón se convirtió? Pero seguía dando su espectáculo, donde bailaba casi desnuda, moviendo las caderas a todo lo que da. Y yo me acuerdo que en una ocasión salieron unos ministros sentados en la mesa de un lugar de eso donde ella estaba dando su show, su espectáculo. Habían unos ministros muy reconocidos en Puerto Rico, por cierto, uno de ellos presidente de un concilio evangélico, sentado a la mesa contemplándola a ella, y le dijeron, reverendo, y que usted sea aquí, usted no tiene temor de que lo vayan a criticar por estar aquí. Y dice, no me tengo ningún temor. Hay que apoyar a la hermanita. Ay, Dios mío. Allá en Puerto Rico dicen a otro perro con ese hueso, mijo. Están allí con los ojos abiertos, más abiertos que nada, mirándole las caderas a la pobre mujer. que había hecho una profesión de fe y cayó en manos equivocadas. Y se aprovecharon de ella y la usaron. Y ahora, cuando habla de los evangélicos y del evangelio, habla mal, porque ella fue usada. Y hasta dinero perdió de la forma en la que lo usaron los evangélicos allá. ¿Ah? Pero el hombre fue y se metió allí. ¿Ah? Entre los muertos. Y aquí dice que a Cristo no se le puede buscar entre los muertos. ¿Ah? No, no se le puede buscar entre los muertos. Por ahí hay un cantante muy conocido de música cristiana de adoración. Famoso, famosísimo él. Famosísimo el hombre. Usted encuentra videos de él en YouTube metido con sacerdotes católicos participando en actividades de idolatría. ¿Ah? Y defendiendo lo que está haciendo. Está seco. Está muerto. Porque la Biblia dice: apartaos si no toquéis lo inmundo. Y dice que qué parte tiene el creyente con el incrédulo. Y dice, y el templo de Dios con los ídolos. Alabados a Dios en esta hora. ¿Ah? Pero cuando ya usted escucha las canciones de él, no se siente nada ya. Está seco. Se secó, sí. Sí. Sí, está seco. Es que no se puede estar buscando a Cristo entre los muertos. No se puede buscar a Cristo entre los muertos. ¿Sabe qué? Yo estoy contento aquí porque aquí yo me siento que estoy entre vivos. ¡Sí! ¡Oh, mi alma alaba y glorifica! ¡Esa tabazo de que él es! ¡Anda, suira! Yo siento a Dios en el altar, lo siento ahí abajo. Siento que el Espíritu de Dios se mueve hasta la parte de atrás. Aquí tú puedes buscar de Dios porque aquí tú estás buscando a Cristo entre los vivos. No estás entre los muertos. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Óigame bien, que voy a terminar. Todo descarriado que está aquí, si tú de verdad quieres tener unción en tu vida y quieres regresar a la salvación, tienes que buscar a Cristo entre los vivos. No te vayas a buscarlo entre los muertos. Por ahí te van a invitar a un montón de lugares. Te van a invitar a actividades de encuentro. En las actividades de encuentro te van a llevar por allá a un saloncito por allá, donde a lo mejor hay una sola persona contigo, hay dos o tres. Te van a querer practicar hasta hipnotismo, acto de regresión mental. Y tú puedes salir de ahí hasta loco, porque estás entre los muertos. Aquí no hay que practicar hipnotismo. Aquí no hay que practicar regresión mental. Aquí solamente hay una sola cosa. Cristo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Aquí se te dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Y si hay arrepentimiento en tu corazón, al instante tú quedas limpio. Alabado sea Dios en esta hora. Y te llenas del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cambia. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo cambia? El Espíritu Santo transforma. ¿Cuántos lo creen que transforma? El Espíritu Santo ayuda a una persona a dejar los vicios. ¿Cuántos lo creen? Mire, hermano. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pónmelo como estaba el otro, mijo. Que yo soy como los cantantes. Que cuando cantan les gusta escucharse duro. Y yo cuando predico me gusta escucharme duro también. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Cuando pastoreaba en Puerto Rico, tenía allí en la iglesia un muchacho recién convertido. Era nuevecito él. Llegaba a la iglesia y venía donde mí. Y me decía: pastor, tengo un problema. sea, ¿qué pasó? Dime. Volví a fumar. Y yo le decía, vete al altar, pídele perdón al Señor. No te preocupes, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y él iba y se jodía a orar. Al otro día, volví de nuevo donde mí. Pastor, ¿qué pasó? Fumé otra vez. Y yo le decía, vete al altar, a jodíate ahora, confiesa tus pecados delante del Señor. Y él se iba. Y ya cuando yo lo veía, yo llegaba a la iglesia y cuando lo veía, yo no quería ni que viniera donde mí. Porque me tenía ya nervioso. Hasta que llegó este día, ¿verdad? Y vino donde mí. Me dice, pastor. Y yo le dije, no me digas, fumaste de nuevo, ¿verdad, mijo? Sí, pastor, ¿cómo lo sabes? ¿Qué, cómo lo sé? Si todos los días me viene con la misma historia, ¿cómo lo sé? Pero yo oraba por él todos los días. Todos los días oraba por él. Todos los días yo le pedía al Señor que esa noche cuando yo fuera a la iglesia ese muchacho viniera y me dijera a mí que no había fumado. Todos los días, era una oración diaria mía por él. Y ese día, esa noche que él me habló, que lo tengo ahí frente a mí, oh my God, la presencia de Dios me cubrió y el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿tú sabes cuál es el problema? Que tú todavía no le has hablado del Espíritu Santo y no le has orado para que yo lo llene del Espíritu Santo. Órale para que yo lo bautice con el Espíritu Santo y tú verás que deja de fumar. Y yo le dije, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú me dices a mí que tú quieres dejar de fumar, ¿tú estás en serio? Sí, pastor, sí, por eso es que yo vengo de usted todos los días. Yo no quiero fumar más. Pero yo fumo todo, hoy mismo fumé de nuevo, pastor. Yo fumo. Digo, ok. Ahora yo quiero que tú repites conmigo esta oración. Y repítala de adentro, del corazón. Que sientas lo que estás orando conmigo. Y lo puse a hacer una oración de arrepentimiento. Que se le salieron las lágrimas mientras lo hacía. Y mientras él hacía aquella oración, yo levanté mi mano y dije, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido ahora que lo llenes del Espíritu Santo. Y cuando bajé la mano, no lo llegué, todavía no lo había tocado. Cuando aquel hombre saltó, comenzó a dar vueltas y a danzar y a hablar en otras lenguas. ¡Sí! ¡Suira! Al otro día yo estaba loco por llegar al culto. Antes yo no deseaba, pero ahora yo quiero ver a este hombre ahora. Ese día vino donde mí, al otro día por la noche vino donde mí. Con una sonrisa de oreja a oreja, se queda mirándome. Y yo lo miro a él y él se sonreía. Le digo, y él me hizo, ¿qué pasó, chico? Háblame. Dice, pastor, no fumé hoy, no fumé. ¡Hey! A su nombre. Y para que le dé un aplauso más grande todavía a Cristo, después de eso él se fue aquí al estado de Massachusetts, de aquí se mudó para Florida. Y hace un par de años atrás yo daba una campaña en Florida, cuando veo a este hombre que viene caminando después del culto a saludarme, y yo lo vi y avancé hacia él y lo abracé, porque hacía unos cuantos años que no lo veía, y me dice, pastor, ahora soy pastor aquí en Florida, estoy pastoreando. ¡A su nombre! Es que hay que buscarlo entre los vivos. Tú no puedes buscarlo entre los muertos. Porque si lo buscas entre los muertos, no cambia. te quedas igual. No hay transformación, no hay cambio de vida. El cambio llega cuando te metes donde está la vida. No lo busques entre los muertos, porque no está allí. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Estemos de pie en esta noche. ¡Suena! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Padre, en esta noche he predicado tu palabra como me la entregaste. La entregué. Y hasta donde tú la llevaste, yo la llevé. Ni le añadí, ni le quité. Y te pido, Señor, que esta palabra no vuelva tras vacía. Que sea esta palabra confirmada en el corazón de aquellos que la han oído. Si hay aquí alguno que esté descarriado, reconcílialo contigo. Alguien que nunca en su vida te haya servido, sálvalo. Si hay alguien que se salió de los vivos para irte a buscar entre los muertos, permite que esta palabra le haya abierto el entendimiento y que regrese a la iglesia viva de la cual se fue. Suira Sahamalo Atay. Trae libertad a toda mente cauterizada y cautiva por las fuerzas del enemigo. Trae libertad a todo aquel que está oprimido por fuerzas espirituales. Que la unción de tu presencia cubra cada día más a tu pueblo y a tus siervos, y nos capacite esa unción para enseñarle al pueblo cada día la palabra que ellos necesitan escuchar. En tus manos, oh Dios, está este llamado en esta hora, en el nombre de Jesús. Y yo quiero hacer mi primer llamado a toda persona que esté aquí, que esté descarriado o descarriada, o que tal vez nunca en su vida le ha servido al Señor, pero que en esta noche diga: pastor, yo quiero buscar a Dios entre los vivos. Ven aquí al frente, queremos orar por ti. Si estás descarriado, quiero orar por ti. Si nunca le has servido al Señor, queremos orar por ti. Este es el momento de la verdad. Cristo viene, las señales están cumplidas, y usted está escuchando tal vez los últimos mensajes antes de que esa trompeta suene. Y son las últimas oportunidades que Dios está dando para que usted se pueda reconciliar o convertir y arreglar cuentas con Él. ¿Habrá alguien esta noche que venga aquí al frente? Mira a ver si a tu lado tienes alguien que está descarriado, alguien que no le sirve al Señor. Invítale. No le dejes ir sin tú invitarlo. No lo obligues, no le esfuerces, pero invítale. Porque esta es noche de salvación en este lugar. Dios quiere que desde hoy comiences a buscarlo entre los vivos. Yo voy a contar de 10 para abajo. Cuando llegue a uno, voy a terminar y paso al segundo llamado. 10. Habrá alguien. 9. Aquí hay una vida que viene a reconciliarse con el Señor. ¿Quién más se reconcilia con el Señor en esta noche? ¿Quién más? Venga, porque esta es la noche. Aquí están. Dios te bendiga. Dios bendiga estas vidas que vienen al altar en esta noche. A reconciliarse, a buscar a Cristo, a buscar la salvación de su alma. Siga orando, hermano, siga orando, que faltan más. Tiene que haber más gente por ahí. Mira, yo fui a dar una campaña hace como 2 años atrás a Florida. Y cuando hice el llamado, pasó un muchacho que estaba allí con su familia, se convirtió este hombre con su esposa y con sus hijos. Después de que terminó el culto, yo estaba en una oficina descansando un poco y él vino a la oficina. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Yo le dije, sí. Y me dice él, mire, pastor, yo era un descarriado. A mí mi mamá me levantó escuchando mensajes suyos. Desde por la mañana hasta por la tarde, hasta por la noche, siempre ya tenía mensajes suyos puestos en la casa. Y yo me levanté escuchando esos mensajes. Después yo me aparté del Señor. Pero en estos días una persona me entregó una promoción de esta campaña, que decía que usted iba a estar aquí. Y yo dije, Arnaldo Torres, ese me suena al mismo predicador que mami escuchaba en la casa cuando yo era un niño. Yo voy a llegar al culto a ver si es él. Y se fue para el culto y se llevó la esposa con él y los hijos. Vamos para allá porque yo quiero ver si este hombre es el mismo que mi mamá escuchaba cuando yo era un niño. Y cuando llegó, le dice a la esposa, él mismo es. Él mismo es. Ese hombre que está ahí, mi mamá me levantó a mí escuchando mensajes de él. Y me dijo, pastor, y cuando usted hizo el llamado, yo no pude soportar, yo no pude resistir, y tuve que venir a reconciliarme con el Señor. Después de eso, como un año después, yo volví a pasar por la misma iglesia a otra campaña. Allí estaba él, sirviéndole al Señor, tocando en la música. Ya llevaba más de un año de convertido. Era de una tremenda bendición en la iglesia. Y además de eso, tenía una posición en la sociedad de caballeros. Y ese día yo prediqué. Se convirtió otro muchacho ese día. Y cuando yo terminé de predicar, después al final del culto, estaba en la misma oficina que estaba la otra vez, cogiéndome un descansito, un segundo aire, cuando aquel otro muchacho vino donde mí y me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, dime. Ay, pastor, yo me levanté desde pequeñito escuchando los mensajes de usted, la misma historia. Mis padres me lo ponían en la casa. Y sabe qué, pastor, hoy alguien me dijo que usted debe estar aquí. Y yo dije, déjame ir para allá a ver si es el mismo. Y aquí estoy, pastor, me convertí, me reconcilié con el Señor, con lágrimas en sus ojos. Y yo me pregunto, ¿habrá aquí alguien que a lo mejor me conoció de tiempo atrás y escuchó la promoción y dijo, será el mismo? Déjame ir para allá a ver si es él. Yo me acuerdo cuando yo le servía al Señor y él venía por ahí. ¿Sabes qué? Eso de si es el mismo, Dios lo está usando para salvar gente. Y si por tu mente pasó, Dios lo quiere usar para salvarte a ti. Ven al altar. Voy a contar de 10 para abajo y cuando llegue a uno voy a terminar mi llamado. Mientras Amy canta, ven. Mira que hay mucha gente aquí ya, muchas almas aquí, hay lágrimas en algunos. Vente, Cristo te está llamando. 10. Cuando llega uno, cierro el llamado. 9. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Vente, que Cristo te está llamando. Te doy mi adoración. Siete. A ti. Aleluya. 4. Tu vida en el Calvario. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado lo diste todo. No va a despreciar mi Dios. A mí. Yo tengo corazones humillados en este altar en esta noche. Hiciste en mi lugar. ¿Te quieres unir a ellos? Te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Vente, vente, vente, vente. Dios me te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, aplauso a Cristo por estas almas que están aquí. Y hay lágrimas aquí. Y al corazón contrito y humillado, mi Dios no lo va a despreciar. Yo le voy a pedir a todas las almas que están aquí al frente, ya sea reconciliándose con el Señor o aceptando a Cristo por primera vez en su vida, que cierren sus ojos y que repitan conmigo en voz alta, que se oiga esta oración. Señor, en esta noche acepto a Cristo como mi Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados y me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por haber vivido alejado de ti. Perdóname, límpiame, santifícame, realiza en mí el milagro del nuevo nacimiento, y que nada ni nadie me aparte de ti, porque yo me entrego a ti para servirte en alma, mente, cuerpo y espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora mantenga sus ojitos cerrados ahí, y le voy a pedir a toda la iglesia que extiendan sus manos hacia acá al frente. Todo el que está vivo. Y vamos a orar por cada vida que está aquí, Padre mío. Entre ellos tengo algunos que están con el corazón contrito y humillado. Y tu palabra dice que aquel que viene a buscarte a ti con un corazón contrito y humillado, tú no lo vas a echar fuera. Yo te pido a ti en esta noche, Dios eterno, que la sangre de Jesucristo tu Hijo les limpie de todo pecado. Sangre de Cristo, límpiales. Sangre de Cristo, límpiales. Límpiales de toda maldad. Límpiales de toda mente cautivada por el pecado. Límpiales, sangre de Cristo, de todo espíritu de culpabilidad por las cosas practicadas en su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, digo en esta noche que la sangre de Jesucristo su Hijo te limpia de todo pecado, en el nombre de Jesús. Amén. Cuántele un aplauso a Cristo por esta sala. No sé si le van a tomar los nombres. Momentito. Quiero dirigirme a todas las vidas que pasaron aquí, están aquí frente al altar. Es bien importante que ustedes no se vayan, por favor. Por permiso. No. Pasen por aquí, sigan por aquí. La puerta está abierta. Por favor, pasen por aquí y entren por esa puerta que se va a abrir ahora para tomar su nombre. Es bien importante. Queremos tener su nombre para seguir orando por usted y darle seguimiento. Por favor, sigan aquí a las ujieres, por favor. Sigan por aquí. Gloria a Dios. Tremenda cosecha. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Gloria a Dios. Las dos puertas, por favor. La puerta de la izquierda, que la abran completa para que puedan pasar bien. Al cielo, toda la iglesia, levante la mano al cielo, cierre sus ojos y repita conmigo en voz alta: Padre eterno, No, yo creo que aquí hay más gente. Me sentí como que me quedé solo. Padre eterno, en esta noche hemos oído tu palabra y creemos que te estamos buscando entre los que están vivos. Y con el poder, la autoridad y la unción que tú nos has entregado, reprendemos toda enfermedad en los cuerpos y ordenamos que toda enfermedad se vaya afuera ahora, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda opresión espiritual que haya sobre cualquier persona que esté dentro de este templo, y proclamamos libertad para el que esté cautivo, atado espiritual y mentalmente, y ordenamos que sean libres ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Se ha hecho ahora, hecho está. A su nombre, levanta tu mano y alaba al Señor. Adórale, adórale, adórale, adórale. Gloria. El mundo entero tiene que adorar. Aleluya. Tiene que exaltar. Gloria a Dios. Qué bueno el Señor. Aplauso fuerte al Señor. Escuche bien, no se mueva nadie. No se mueva nadie. Antes de que se me olvide, el hermano Medina me entrega aquí un papelito de los hermanos que están atendiendo el teléfono. Y nos llamó la familia Torres Báez desde Puerto Rico y pide la oración por su sobrina que ha de ser operada. ¿Cuántos van a orar por ella? También nos llamó la familia Arroyo desde Puerto Rico también, y escribe y envía saludos. Den un gloria a Dios, reciba los saludos. Mueva las manos, reciba el saludo. Nos están viendo a través de el canal Gloria al Señor Cibernético. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hemos tenido una cosecha preciosa de vidas que se han reconciliado y algunos se han convertido. Estamos contentos y agradecidos del Señor. Pero, oiga bien, tenemos mucha gente que llegaron después de que la ofrenda se recogió. Y aquí nos han enviado, aquí han traído la ofrenda y la hemos puesto allí en el altar. Yo necesito dos sugieres que se paren aquí al frente. Y todos esos hermanos que aman al Señor, que aman el ministerio del hermano Arnaldo Torres y que no tuvieron la oportunidad, el privilegio de ofrendar, pues mire, aproveche ahora y avance, corra para acá y traiga esa ofrenda especial. No se la lleve, no se la lleve. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Ahora usted tiene la oportunidad. Pase y déle la ofrenda al Señor. Aleluya, a su nombre, a su nombre. Esta actividad ha sido un éxito y le damos la gloria al Señor. Queremos agradecer profundamente al pastor de la iglesia local, compañero pastor Raúl Medina, a su congregación, aleluya, por cedernos este lugar tan precioso, amplio, en el cual en esta noche hemos podido realizar esta actividad. Yo me le acerqué a Arnaldo y le dije: Arnaldo, ¿qué tú crees? Ora a Dios para, si el Señor te da luz verde, organizamos con el consentimiento y el respaldo de los pastores, porque si ustedes nos respaldan, saben, esta actividad ha sido un éxito y se ha debido al respaldo vuestro. Y aún pastores que no están aquí, pero que enviaron grupos de la iglesia, queremos saber si podemos dar 3 días de campaña en un parque al aire libre, en un lugar neutral, para orar a Dios que esta ciudad de Springfield sea visitada con un poderoso derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Arnaldo, lo dejo en las manos tuyas y en las manos del Espíritu Santo. Hay un pastorado que te ama, hay un pueblo que te ama, y lo han demostrado con su presencia aquí. Todavía no tenemos exactamente el total de la ofrenda que se recogió, porque ahí todavía ha entrado dinero, pero hasta ahora lo que me ha entregado el comité de ofrenda, amén, la cantidad que esperamos que suba mucho más que esto, se recogió en esta noche un total de 1,512.16 en ofrenda cash, $160.45 en el sistema de tarjeta de crédito. Muchas gracias, compañero. Allá, el Abimael, levanta la mano. Allá está el hermano Abimael, que nos está ayudando. Si algún hermano desea dar una ofrenda especial con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, usted no trajo cash, allí véase con aquel hermano y él lo va a atender para que usted no se pierda la bendición de ofrendarle a Dios. El total de la ofrenda hasta ahora, sin contar lo que entró aquí, lo que está entrando, 1,672.61. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Pedimos al hermano José que nos cuente, ¿verdad?, la ofrenda. Estamos profundamente agradecidos. Gloria al Señor. La iglesia local no nos ha pedido un centavo. Gloria a Dios. Ellos están, se han mostrado, ¿verdad?, muy positivos en respaldar, en ayudar. Quiero agradecer profundamente también a la pastora Elizabeth Ortiz. Gloria al Señor, a su iglesia. Maná Ortiz nos ayudó mucho en la promoción, en la entrega de cartas a los pastores. Gracias, hermana Ortiz, hermana Elizabeth de Chicopi. Estamos profundamente agradecidos. Amén. A la hermana Virgen, que también dimos allí una reunión con Ujieres. Y a todo el pastorado que está aquí. Gracias a ustedes. Esta actividad ha sido un éxito. Y les pido que en esta noche, antes de salir, hagamos un clamor especial por el hermano Arnaldo Torres. Y yo le voy a dar el privilegio al pastor, hermano Medina, para que él encabece la oración. Los pastores, por favor, si nos pueden, vamos a venir aquí a poner las manos todos sobre el siervo de Dios. El reverendo Medina encabeza la oración. Póngase de pie, levante su mano y extiéndala hacia acá. Mañana por la noche estamos en Lawrence, en el 319 de la Gabriel Hill, en Lawrence. Y el domingo a las 3. En Worcester, Massachusetts, en nuestra iglesia. Compañero Medina. Aleluya. Oremos todos, amados, en esta hora. Omnipotente Dios Todopoderoso, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Seguimos en tu presencia, dándote a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza. Con la seguridad, Señor, de que siempre tienes tu oído inclinado al clamor de tu pueblo. Señor, tu siervo en esta hora, Dios mío, aleluya, lo presentamos delante de ti. Lo traemos delante de tu presencia para suplicarte, Dios mío, que tú añadas salud. Oh Dios del cielo, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. pero sigue siendo nuestro sanador. Llevaste en el Calvario nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores, y por tu herida hemos sido nosotros curados. Ay, Dios del cielo, declaramos una palabra sanadora sobre él en esta noche, Dios mío. Aleluya, creyendo, es hecho en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abacenda, a la gloria tuya, Señor. Declaramos tu victoria y la salud de tu siervo. En el nombre precioso de Jesús. Amén.